Nosotros queremos seguir cantando y prueba de que queremos seguir haciéndolo es el tema que estamos ya a puertas de presentar el nuevo disco, que empieza dulcemente con el sonido de un violín. Voy a pedir un fuerte aplauso a los músicos de la Sinfónica Nacional. En la dirección de nuestro gran director, Yoshi Hiroshi. Gracias. Tocar con ellos es un lujo y fuerte aplauso para ellos. Gracias al primer violín, María Elena. Gracias, Yoshi, el director.